ser, y que algo tiene que ver una tandilense. Ajá. Pero vamos a hablar con una de las productoras del rodaje, así nos cuenta ella de qué se trata. Vamos a saludarla a Alejandra Cuenca. Alejandra, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, chicos. ¿Todo bien? Bueno, me alegro. ¿De qué se trata Surfeando el Cielo? Bueno, Surfeando el Cielo es una historia poética que toma varias aristas de esta sociedad, ¿no? La primera es justamente contar una historia de dos paradeportistas, que son parasurfistas, Georgina Melatini, en una categoría de prone, que quiere decir acostada, pero tiene discapacidad motriz, y de Pablo Martínez, que es un chico que es ciego, en su categoría, surfea parado. Uh-huh. Así que desde esa arista la deportiva. Uh-huh. Después, en lo social, abordamos un poquito sobre lo que es la inclusión, la accesibilidad, ¿sí? Después tenemos unos pasajes poéticos, tenemos mucha música, la verdad que la banda de la música que tiene esta película fue hecha para el rodaje, pero además tenemos el regalo de un tema de Patricia Sosa, de Julia Senko, Andini. Tenemos una serie infinita de autores de música muy, muy linda para poder otorgarle a la sociedad y que se puedan recrear desde ese lugar también. Claro. Y eso, bueno, hablamos en un bloque que tenemos sobre el cuidado del planeta, porque estos dos chicos son nombrados guardianes del planeta desde el Comité Olímpico Argentino en la Comisión de Sustentabilidad y Deporte. Bueno, y eso, tenemos varios pasajes más, pero los testimonios de personas muy importantes, como es a nivel de Nelly Osuna, el nivel de Dani Gil, el director de Deporte Adaptado de la Nación, el licenciado Alejandro Pérez, y así varios testimonios más que enriquecen a esta película. Uh-huh. Alejandra, decíamos en la apertura que hay una tandilense metida en esta cuestión. ¿Quién es y cómo se involucró? Bueno, divina. La verdad que los caminos que te llevan a hacer en producción son infinitos, como digo yo, y nos llevó a estar de la mano de Vero, que es un amor. Esta chica es la dueña de un local que se llama Maldívar, ahí en Tandil, que hace indumentarias, que trabaja con, bueno, el tema de la indumentaria y elementos para Aquajín también, parte de natación para Aquajín. Y la verdad que cuando nosotros hicimos estas propuestas a futuros sponsors y personas que quieran encarar este gran equipo de auspiciantes, entonces ella, con toda su amorosidad que la distingue, porque la verdad que hemos hablado muchísimo y distingue esa amorosidad que tiene, enseguida se enganchó con el proyecto y dijo, sí, no lo dudo para nada, y bueno, gracias a Dios es una de nuestras auspiciantes. La verdad que muy feliz porque apostó a este proyecto, que mañana lo van a poder ver todos también. Así que un beso para ella. El formato de la película es un estilo así como si fuera un documental. Sí, es un documental que se divide en varios clips, ¿sí? Que tiene varias aristas, como les conté recién, o sea que vamos a abordar la accesibilidad, la parte del deporte, de los logros internacionales de estos chicos también. Pero también cada bloque se va a acompañar de música, como te dije. Son como los clips musicales también, ¿no? O sea, tiene un formato muy innovador. Eso también posiciona la película, este documental, para que concurse en todo el mundo, porque la verdad que estuvo en Francia, ganó premios en Estados Unidos. Así que bueno, nos posiciona de buena manera. ¿De cuándo la hicieron? Y nosotros grabamos esto más o menos para el mes de octubre, noviembre del 2021, arrancamos, que fue plena pandemia. Sí. Recuerdo que está Marisa Brida es una ex leona que también es productora de esta película. Uh-huh. Ella hace la producción en Buenos Aires, trabajó la verdad que muchísimo con empresas internacionales, buscando también sponsor. Y conmigo en la producción acá en toda lo que es la costa, desde las grutas hasta Mar del Plata, todo lo que te puedas imaginar. Entonces hubo que hacer un trabajo muy minucioso para poder cuidar todos estos protocolos por la pandemia, claro, por el COVID. Claro. Entonces, bueno, y lo bueno de todo esto, que siempre digo que todo se fue como hilando, haciendo una red infinita, Yo soy licenciada en enfermería, con especialidad en deporte y actividades físicas. Ajá. Eso me llevó a que tenía que hacer obligadamente, y por una responsabilidad también hacia lo que estábamos haciendo, un cuidado exhaustivo de todo lo que era el juntarnos, ¿no? Porque había que hacer burbujas, había que tener en cuenta que los cameramas por un lado, el fotógrafo por el otro, a los chicos recontra cuidarlos, porque ellos claro. con su discapacidad también pasan a ser personas muy vulnerables. Ajá. Entonces, bueno, todo fue tan cuidado que puedo decir orgullosamente que nadie se nos contagió, bien lo que te digo. Que salió todo perfecto. Salió muy, muy, muy bien, gracias a Dios. Bien, la película, decíamos entonces, se va a estar presentando mañana, pero bueno, tiene otras lugares, ¿no?, donde se va a estar exponiendo. Sí, sí, sí. Contanos mañana qué es lo que va a suceder. Bueno, mañana sale a las 5 de la tarde por Telefe, en cadena Paramount, se lo va a poder ver la gente de Canal 8, prende y lo va a ver ahí en su Canal 8. Claro. Pero si no, se lo puede ver por internet, esto no va a haber problema, porque sale a todo el país y sale al exterior también. Uh-huh. Esto va a ser mañana 17:15. Ahora, en el marco del Campeonato Internacional QS de Mar del Plata, que es un campeonato internacional de surf, uh-huh. va a estar dentro de ese campeonato la primera fecha del campeonato nacional de surf adaptado, donde van a correr también Georgina y Pablo. Eso son tres fechas en el país durante el transcurso del año para otorgar puntaje y después ir a representar al mundial en Estados Unidos. Eso va a ser en Playa Grande, en Biología, y ahí en la playa, en esta Playa Grande, va a estar montado un escenario con una pantalla gigante. Gentilmente el Emtur decidió colocarla para poder hacerle promoción a esta película. Sí, o sea, bueno. Se van a estar trazando imágenes. Sí, la verdad que estamos muy felices con esto. Estamos conversando también con la gente de la Universidad Atlántida Argentina, porque Georgina es alumna de la universidad, y probablemente cerremos también hacer una presentación en uno de los salones de ahí, porque todavía, como estamos con el tema de la pandemia, hay que tener los cuidados, se va a hacer ahí de forma presencial. Y bueno, después tenemos programado para el mes de mayo, tenemos Mendoza, tenemos Rosario, vamos a tener Las Grutas, o sea, hay una grilla bastante importante de presentación de esta película en varios puntos del país. Uh-huh. Muy bien. Bien, cuando dijiste Canal 8, Canal 8 Mar del Plata, ¿no? Exacto, Canal 8 de Mar del Plata. Bien. Bueno, Alejandra, te felicitamos a vos y a todo el equipo, obviamente, y estaremos atentos a Surfeando el Cielo. Muchas gracias. Quiero mandarle un saludo muy grande a Mariana Wagner, que es la directora de esta película, una cineasta muy reconocida por todo lo que ha dejado para nuestro país, como el cine negro, Fontana Rosa, la trilogía de Galeano, Password, infinidad de películas que nos representan en el exterior y que somos muy reconocidos, ¿no? Uh-huh. Así que les agradezco a ustedes estos minutos que nos han otorgado y bueno, a todos y a Maldivar lo mismo, así que estén atentos. Abrazos. Gracias, muy amable.